El máximo dirigente Kim Jong-un, presidente del Partido del Trabajo de Corea y del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea y comandante supremo del Ejército Popular de Corea, envió mensajes a los estadistas de diversos países en respuesta a sus mensajes de felicitación por el Día del Sol. Entre los destinatarios figuran el presidente de la República Árabe de Siria, Bashar al-Assad, el de la República de Guinea Ecuatorial, Obiang Nguema Mbasogo, y el de la República Democrática de Congo, Joseph Kabila Kabange. El máximo dirigente Kim Jong-un expresó en sus mensajes una profunda gratitud por haberle extendido cordiales felicitaciones y votos en ocasión del aniversario 105 del nacimiento del gran líder Kim Il-sung, y exteriorizó su seguridad de que se ampliarán y desarrollarán más las tradicionales relaciones de amistad y cooperación entre Corea y los países respectivos, y deseó logros en los trabajos de los mandatarios para la paz y estabilidad y prosperidad de sus países.